Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Bien, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiéndonos en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde San Bernardo en el Partido de la Costa. Perdón, ¿qué dije? Cualquiera. Vamos de nuevo. FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Ahora sí. Y también nos retransmite NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, ahora sí, bien, los miércoles a las 20 horas. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos pueden también ver por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Estamos transmitiendo también en forma directa. Bien, hoy vamos a tener dos entrevistas. Hace menos de una semana, en ese canal de La Nación, La Nación Más, yo no lo llamo periodista, el operador del gobierno, Luis Majul, en una conversación con otro ex periodista, que también hay que ver si es periodista, hoy intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, bueno, tuvieron unas manifestaciones bastante repudiables, por lo menos para mí, porque tampoco lo hicieron con mucho fundamento, respecto a un fallo judicial como siempre están ellos acostumbrados a tirar para cualquier lado, por supuesto sin fundamentos ni más, hablaron sobre una sentencia judicial sobre la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A raíz de un fallo en mayoría, dos contra uno, y fue de una manera injuriosa. Esto motivó que la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, ANJUT, sacara una declaración de repudio. Pero no solo eso, nosotros, por supuesto que esto no salió en ningún lado, prácticamente nadie lo retrucó, nadie salió a comentar absolutamente nada, y nosotros nos pusimos en contacto con Juan Ignacio Orsini. El doctor Juan Ignacio Orsini es juez laboral en La Plata, ¿no? Es del juzgado laboral número 2, allí en La Plata, y a su vez es el presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Vamos a hablar con él. Bueno, para que nos diga lo que ellos han, los que han vivido con este comentario, con estas manifestaciones de dos operadores políticos, uno siendo intendente y el otro siendo un operador funcional al gobierno de Milei. Y en la segunda media hora vamos a hablar con Miriam Piquín. Ella está en Mallín Ahogado, allí en la provincia de Río Negro, en el Bolsón. Ella es coordinadora del Centro de Educación Agropecuaria. Es una escuela comunitaria de educación no formal. Para que nos cuente un poco cómo están viviendo la situación allí en esa zona, a raíz de, bueno, lo que ya sabemos y conocemos, a veces también con más veracidad, otras con bastante intencionalidad los comentarios, en los medios de comunicación. Así que vamos a ir por esos dos lados, con estas dos entrevistas, esperemos que sean que sean fructíferas para dar a conocer cosas que quizás no todos lo transmiten, no todos lo informan. Así que, y después, bueno, vamos a ver si tenemos algún tema de Jorge Cafrune. Hoy puse algún tema de Jorge Cafrune, si nos da el tiempo, escucharemos algunos o algunas partes de eso. No sé si Nacho te parece. Entonces vamos a la primera pauta con un separador y podemos arrancar con un tema musical y mientras tanto tratamos de comunicarnos con el doctor Juan Ignacio Orsini. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le tejen un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi penal. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Bien, seguimos en otras voces otras propuestas. Y escuchábamos a Jorge Cafrune, como había dicho, en un primer tema musical. Y ya tenemos en línea al doctor Juan Ignacio Orsini, juez laboral en el juzgado en lo laboral número 2 en la ciudad de La Plata y presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, a quien saludamos. Buenas noches, doctor Orsini. ¿Cómo está? Luis Angiol lo saluda. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Bueno, yo en el inicio del programa hice una pequeña introducción en base a lo que a mí me había llegado, que es una declaración de su asociación, que usted preside, la Asociación Nacional de Juezas y Jueces del Trabajo, repudiando unas manifestaciones de la semana pasada, más precisamente el día 6 de febrero, por el, yo no lo llamo periodista, Luis Majul, y el intendente y ex periodista también, Diego Valenzuela, en donde, bueno, en realidad, como dicen ustedes, ¿no?, en una forma tendenciosa, han agraviado a jueces y juezas, a colegas de ustedes, con, creo yo, lo vi, la nota, el video, ¿no? Sin mucho argumento, solo era atacar. Bueno, ¿qué les causó a ustedes y qué los llevó a hacer esta nota de repudio, ¿no? Bueno, sí, la verdad que nosotros, como muy bien lo decías vos recién, vamos inmediatamente a intervenir en este tema porque, bueno, consideramos muy grave que un juez y una jueza, por otra parte, que son magistrados de muy reconocida solvencia y trayectoria en el ámbito de la justicia nacional, de trabajo, hayan sido agraviados vilmente de esta forma, cuando en realidad, como también lo decimos en el comunicado, lo que está, digamos, detrás de bambalinas de este programa televisivo es en realidad una forma indirecta, e incluso diría ya no tan indirecta, de presionar a los jueces para que cambien el contenido de sus decisiones, ¿no? Porque ellos habían adoptado una medida cautelar ordenando la reinstalación de una serie de trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos en violación a derechos fundamentales, y es una decisión que, como toda medida cautelar, tiene efecto transitorio, entonces queda todavía pendiente la resolución definitiva de la causa, y nosotros desde la asociación lo que creemos es que se está intentando presionar a estos magistrados para que tuerzan de alguna manera sus futuras resoluciones a la misma causa o en otras causas, lo cual es un avasallamiento muy manifiesto de la independencia judicial, ¿no?, que es un principio fundamental de la separación de poderes del sistema republicano. Entonces, creíamos que no podíamos dejar pasar este tipo de manifestaciones, que por otra parte no son aisladas. Ya hace tiempo viene sucediendo que en distintos medios de comunicación se está atacando a los jueces y a las juezas laborales de todo el país por el contenido de sus decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, pensamos que teníamos que alertar la voz para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Sí, creo que no es casual que se ataque a un determinado sector del Poder Judicial como es la justicia laboral, como vos decís, porque justamente en este gobierno donde se ha despedido y se sigue despidiendo a tantas trabajadoras y trabajadores, yo creo que la justicia laboral se va a llenar de conflictos, ¿no? Sí, sí, coincido, y obviamente lo que importan no son los jueces en sí mismos, que también importan porque todos tienen un buen nombre que mantener y fueron escrachados de una manera completamente tendenciosa y desproporcionada con publicación de sus fotos y además tergiversando con un desconocimiento muy marcado de las normas vigentes, que era lo que estaba discutiendo en el proceso. Pero independientemente de esto, coincido en lo que recién señalabas, en orden a que no se ataca a los jueces por sí mismos, sino como medio de degradar los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque la independencia de los jueces no es un privilegio funcional de los jueces, sino es una garantía en última instancia de todos los ciudadanos que cuyos conflictos, en este caso los laborales, deban ser resueltos por jueces que no tengan miedo de resolver lo que corresponda de acuerdo a la Constitución y las leyes. Y entonces este tipo de amedrentamientos tienden a menoscabar la independencia judicial. Por eso nosotros, como asociación, entendimos la comisión directiva por unanimidad así lo resolvió, que teníamos que manifestarnos para tratar de poner un freno a este tipo de scratches completamente desproporcionados, injustificados y que son moralmente además repudiables, en mi opinión. Sí, y justamente ese video que a mí también me llegó, que creo que lo difundieron también en el grupo de la Asociación de Abogados Laboralistas, que se solidarizaron con ustedes. Estos dos personajes, como vos decís, pero lo dicen expresamente, hay que escrachar a estos jueces, dicen. Cuando a veces se enojan, critican y denuncian si hay algún escrache a algún político que es socio de ellos, ¿no? O sea, esa doble vara también hipócrita. Sí, sí, también ha sucedido que algunos jueces de mucho renombre que han tenido actuaciones que tal vez no son del todo compatibles con la independencia judicial, con la idoneidad moral y demás, no han sido objeto de ningún tipo de estos ataques de medios, sino todo lo contrario. Cuando aparecen jueces o juezas independientes, como es el caso de los doctores de Bedia y García Bior, que fueron las víctimas de este escrache, ahí sí, bueno, se alza la voz como si fueran dando a entender que fueran jueces que no son honorables, etcétera, cuando a mí me consta personalmente, pues los conozco hace mucho tiempo, son magistrados completamente idóneos, con una trayectoria intachable en el ámbito de la justicia, que nunca han sido objeto de ningún tipo de denuncias y demás. Por lo tanto, me parece que hay una doble vara completamente injustificada también ahí, ¿no? Sí, te hago una consulta. La jueza Andrea García Bior y el juez Gabriel de Bedia, que de ellos están hablando y ellos quisieron escrachar, ¿son de aquí, de los tribunales de Buenos Aires, de La Plata? Sí, son jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con sede en la capital federal, sí, de Buenos Aires. De un tribunal que es el tribunal más importante en materia laboral del país y, por lo tanto, es el que tiene competencia para resolver muchas causas de los despidos que están dando en el ámbito de algunas empresas del Estado y demás. Por lo tanto, es muy importante respaldar a estos jueces que están cumpliendo las funciones que la Constitución les otorga, ¿no? Sí, y además yo quiero por lo menos reforzar un poco esto que vos planteás, en el sentido de que en esa intervención de estos dos personeros del gobierno, porque de otra cosa no se puede decir, en ningún momento, ni siquiera para criticarlos, leen los fundamentos de la jueza y del juez para decir, bueno, dijeron esto y nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Más allá que tampoco son jueces ni abogados. Pero ni siquiera nos dan un mínimo fundamento. Era el solo hecho de escracharlo. Sí, totalmente. Incluso, si uno advierte, yo el video lo vi varias veces, porque no, la verdad me generaba mucha incredulidad lo que estaba escuchando, al juez de Bedia lo critican por haberse adherido a la jueza García Bior sin dar fundamentos adicionales. Y eso sucede todos los días en todos los tribunales colegiados del país. Cuando hay un juez que opina primero y el juez que opina después coincide, por eso los tribunales colegiados son de número imparcial, siempre son 3, 5, etcétera, porque no pueden ser pares, porque en este caso uno tiene que desempatar. Acá, de hecho, la decisión fue dos votos en un sentido y un voto en otro sentido. Eso es perfectamente normal y todos los días se ven los tribunales, con lo cual, además de una mala intención, hay una total falta de conocimiento de los mínimos estándares de funcionamiento del Poder Judicial. Son críticas completamente malintencionadas, pero con una ignorancia supina de lo que sucede en el ámbito de los tribunales, ¿no? Claro, sí, porque aparte lo dijeron creo que es Valenzuela, bien intencionalmente dijo, y el otro apoyó los fundamentos de la jueza en un renglón, renglón, ¿para qué va a repetir más? Claro, exacto, eso lo hacemos todos, yo interno tribunal colegiado también de tres jueces, lo hacemos todos los jueces de todo el país, de todos los fueros, todos los días, algo completamente normal. No merece ninguna crítica, sino lo contrario, ¿no? Incluso la Corte Suprema también hace lo mismo, con lo cual no es una crítica completamente insustancial, ¿no? Claro, lo que pasa que aprovechando la ignorancia honesta de la mayoría de los oyentes, que no tienen por qué ser idóneos en la materia, lo tiran así como para decir, mirá vos lo que hacen estos tipos, ¿no? Exacto. Muy canallas. Sí, sí, así es. sí. Y yo estoy, nada que ver, me corro, ¿no? Pero justamente lo mismo, hablando de periodistas o pseudo periodistas, recuerdo hace unas semanas, no sé si lo habrás escuchado, en un programa, un tal Lobo, periodista de TN, también haciendo un comentario con otro que estaba ahí en el piso, diciendo, ¿para qué quieren en el hospital Bonaparte pólogo? ¿No? Y de una manera, claro, para la persona común, entiende que un antropólogo, nada que ver, anda buscando, rascando la tierra a ver si encuentra huesitos, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, después entrevistamos a un antropólogo que explicó realmente cuál es la función de la parte médica y del equipo médico, cómo trabajan. Y en ese equipo médico, para determinadas circunstancias, hace falta un antropólogo o un musicoterapeuta. Bueno, es lo mismo, pero es solo tirar para denigrar a aquellos que laburan, a aquellos que hacen las cosas honestamente. Se pueden equivocar o no, pero es su laburo. Sí, sí, además creo que, si bien no, la verdad, esta entrevista que mencionás no la vi, pero es coherente con esta época en la cual ha triunfado un cierto acientificismo, en la cual se critica cualquier intervención de científicos o profesionales idóneos, y sobre todo, si encima son empleados o funcionarios del Estado, seguramente hay una campaña para desprestigiarlos y correrlos del camino, ¿no? Es parte de una tendencia mayor de un mundo verdaderamente desconcertante, ¿no? Bueno, estamos hablando con Juan Ignacio Orsini, juez laboral en el Juzgado Laboral número 2 de La Plata. Una última pregunta, ahora ya más general, y tiene que ver con las medidas que se han tomado en este último año de gobierno. Tu opinión, si se puede, vos por ser juez quizá no, respecto a toda esta reforma laboral que han implementado así por decreto, sin debate, sin discusión, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, puedo hacer una opinión muy general para no anticipar opinión sobre causas que puedo tener que resolver, pero sí puedo decir dos cosas breves que marcan una tendencia, creo, ¿no? La primera, bueno, en cuanto se empezó a legislar por decreto, con el decreto de urgencia 70 del 23, ahí ya hay una sentencia justamente de ese tribunal, de la Cámara Nacional del Trabajo, que declaró inconstitucional ese decreto y lo suspendió con alcance colectivo para todo el país, en una decisión muy bien fundada y muy valiente de esos magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo, porque justamente no hubo el proceso legislativo que debió haber habido para dictar una norma de alcance general y una reforma laboral tan importante, ¿no? Eso desde el punto de vista formal. Y desde el punto de vista material, en lo que hace al contenido de esta reforma, para la que después hubo la así llamada ley base, creo que con carácter general lo que se puede decir es que hay una violación muy clara de un principio fundamental de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que están en la Constitución argentina, que es el principio de progresividad de los derechos sociales, que manda como mandato general, valga la redundancia, que las reformas en materia social, en materia laboral, tienen que incrementar el nivel de protección y en todo caso no pueden degradar o retroceder, no puede haber regresión legislativa, y estas normas han marchado en sentido contrario de ese principio, por lo tanto están siendo cuestionadas en muchos tribunales, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho esta conversación, me interesaba tener una respuesta de parte de ustedes, a través tuyo de la asociación y de todos los jueces laborales, porque es así, evidentemente a estos personeros de los funcionarios de este gobierno hay que darle una respuesta, no pueden quedar callados. Desde nuestro humilde programa tratamos de dar a conocer y refutar las manifestaciones tan arteras de estos personajes. Así que te agradezco que me hayas dado la posibilidad de poder conversar contigo sobre este tema. No, al contrario, el agradecido soy yo y la asociación que represento. Y también, como palabra final, déjame decir que nosotros, como funcionarios públicos, los jueces estamos sometidos a las críticas bien intencionadas y legítimas que cualquier ciudadano nos puede hacer, e incluso la prensa, pero la libertad de prensa no es absoluta y debe respetar los hechos en los cuales se basan objetivamente ciertas críticas. No es el caso de este tipo de críticas, que son completamente irracionales y no se apoyan

Aquí hubo en Avenida Álvarez Thomas y Elcano, acá en la Comuna 13, un árbol que se desplomó, otro también, por suerte no hubo heridos, cayó un árbol ahí en Calasanz y Alberdi, en Caballito. Bueno, hubo una serie de problemas que yo a la madrugada escuchaba llover y un viento, fundamentalmente el viento, ¿no? Una ráfaga de viento impresionante, que por suerte ya después, a la hora que en general a veces sale la mayoría de la gente a trabajar, ya había amainado un poco por lo menos el viento, pero durante todo el día después estuvo mal y hoy todavía sigue, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue para mañana la temperatura. Y otro tema en la ciudad, ustedes saben que, ¿cuándo fue? Ayer, anteayer, se escaparon 6 presos en la comisaría aquí de Díaz Vélez, a una cuadra del Hospital Durán, acá en Parque Centenario. Y ahí se dio la pelea de los Pimpinera, ¿no? De Waldo Wolf y Patricia Bullrich, porque uno acusando al otro, uno acusando de que tiene que tener a los presos, que lo tiene que tener la nación, la nación diciendo que es un desastre, el gobierno de la ciudad no hace nada. Y mientras tanto los presos se van, y evidentemente por lo que estamos viendo es en complicidad en complicidad con la propia policía, porque no se le puede escapar preso, y supuestamente había un taxi que lo estaba esperando. Taxi, se me subieron, me dijeron que siguiera derecho, que no parara hasta cruzar la General Paz, que si no iba a ser boleta. Bueno, así parece que fue. Vamos a ver si eso mismo después se puede comprobar. Y la pelea va a seguir, porque ahora es entre La Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Aquí en Capital, entre Jorge Macri y Javier Milei. Bueno, ahí me dice Nacho que ya estamos comunicados con Miriam Piguín. Ella es coordinadora del Centro de Educación Agropecuaria en Maillín Ahogado, ahí en el Bolsón, provincia de Río Negro, y nos interesaba charlar para que nos cuente cómo están en estos momentos allí en esa zona, a raíz de, bueno, estos incendios que ya se están desarrollando hace más de 15 días. Buenas noches, Miriam. Luis Anquio te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, creo que no estoy peor que ustedes, ¿no? Y yo, mi pregunta es esa, ¿cómo están ustedes allí? Bueno, hoy es un día más calmado en relación a los días anteriores. Por suerte llovió, apagó un montón de focos que estaban muy cerca. Y bueno, ahora está desplegándose para el lado de la cordillera y para otros sectores que no están tan cerca de las casas, por lo menos. Estamos trabajando con las guardias de ceniza, que se les llama, que es vigilar toda la parte que ya se quemó para que no se vuelva a prender. Y bueno, y tratando de colaborar con todas las pérdidas, las familias que perdieron las casas, los animales, los corrales, los galpones. Y también acá en el CEA estamos asistiendo a todas las cuadrillas y las brigadas de voluntarios y de bomberos forestales que están trabajando. Ahora en este momento están viniendo a cenar, digamos, cuando se están replegando, y a recambiar borcegos, ropa de trabajo. Algunos vienen a curarse también porque se lastiman y se dan cuenta recién cuando paran. Así que bueno, estamos con todo eso. Sí, ¿y cuántas personas, cuántas familias, cuántas casas fueron afectadas allí? Mirá, nosotros tenemos una cuenta de alrededor de 200 familias afectadas con pérdidas totales, pero hay mucha gente que no se le quemó la casa, pero sí se le quemó el sistema productivo, ¿viste? Que tiene que ver con los animales, los alambrados, toda la producción que de la que vivían, y bueno, eso es, la verdad es muy difícil de cuantificar, pero es una pérdida muy grande para el paraje. Esta es una zona, la zona rural del Bolsón, se afectó mucho, no solo toda la parte de horticultura y fruta fina, que es más acá abajo, como decimos nosotros, sino que se afectó más arriba, en la parte de Mallinalto, que es donde están los animales, ¿no? Las vacas, las ovejas, los caballos. Nada, también afectó muchísimo, no solo a los animales en sí, sino a los lugares donde comían los animales, donde pastaban, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando un problema para la primavera porque no sabemos si va a haber pasto para ellos también. Mi pregunta también tiene que ver con cómo ustedes, ¿cuántos días fueron de incendio ahí en esa zona y qué ayuda tuvieron o tuvieron que hacerlo ustedes solos, entre los vecinos, la comunidad, el trabajar para apagar los incendios? Mira, el incendio arrancó el 30 de enero y ya no sé cuántos días van, no me acuerdo. Sí. Desde ese momento empezamos a trabajar acá. Esto es una escuela de educación no formal, ¿viste? Y estamos, armamos este centro de asistencia a brigadistas y a familias. La ayuda que recibimos es básicamente de la comunidad y de las organizaciones. Los recursos oficiales están centralizados en otros espacios, que los hay también, no tengo que decir que no, pero acá solo lo que recibimos oficialmente es fardos para asistir a las familias que en este momento tuvieron que encerrar a los animales en algún cuadro porque no tienen alambrados, entonces los tienen encerrados y les tienen que dar de comer. Desde la provincia nos mandan fardos y nosotros, como tenemos un trabajo territorial muy fuerte, tenemos localizadas a las familias y ellos vienen a buscar acá los fardos. Después tenemos también el aporte de veterinarios y veterinarias que son de algún organismo oficial, pero se autoconvocaron a través del Colegio Veterinario y están trabajando acá en el CEA y atienden animales chicos y después animales grandes van a atenderlos a las chacras, pero eso es todo. O sea que en el caso de ustedes están más dirigidos a cuidar los animales, la ganadería fundamentalmente. La ganadería y la producción agropecuaria en general. También estamos asistiendo a los brigadistas y a las familias, ¿no? Acá hay distintas cocinas, gente, organizaciones en el pueblo que cocinan, por ejemplo, nos traen viandas y después las brigadas vienen acá a buscar las viandas para llevarlas al lugar de trabajo. También tenemos la Universidad de Río Negro, a través de sus docentes, organizaron el aporte de combustible, aceite para cadena y todo lo necesario para que las máquinas estén funcionando, las motosierras, los grupos electrógenos, las motobombas. Pero nosotros estamos preocupados y es nuestro objetivo ver cómo se puede restablecer los sistemas productivos, básicamente. Claro. Allí que lo que más se ha quemado, ¿qué fueron? ¿Bosques nativos o terreno más plano? Nosotros acá tenemos el tema de que en una época entre los 80 y 90 se difundió mucho las plantaciones de pino. Entonces, están esas plantaciones. ¿No? ¿Cómo? No, que he escuchado en otros comentarios, en otras entrevistas, justamente las personas que son de la zona, vamos a decir que el pino es lo más peligroso para los las posibilidades de incendio, ¿no? Que es lo que prende. Exactamente. Eso te iba a contar. Nosotros tenemos una política pública que difundió mucho las plantaciones de pino. Hay algunas que están mantenidas y otras que están en muy mal estado, sin trabajo de limpieza y demás. Y el pino se desarrolla mucho acá y se mezcla con el bosque nativo. Entonces, bueno, cuando se prende un pinar, también agarra bosque nativo, porque tiene mucha capacidad de difundir el fuego, digamos. Pero esas plantaciones de pino que vos decís fue en los 90, lo entendí mal, sí. ¿Se utiliza después para talarlas, para fabricación, para madera, o están ahí, no, nadie hace nada? ¿Y es en terrenos privados o son en terrenos fiscales? Son en terrenos privados, algunas están mantenidas, otras no. Se utilizan, en la industria forestal lleva años que se desarrolle, ¿viste? Entonces, bueno, claro. Hay algunos que todavía no se han cortado. Pero, bueno, sí, hay muchos pinares desatendidos y, bueno, y hay nada, y se va introduciendo el pino en el bosque nativo también. ¿Qué población tienen allí en Mallina Ahogado, permanente? Oh, vos sabés que me matás con ese número, porque podemos tener números viejos, pero es la dinámica poblacional demográfica es tan voraz últimamente. Está viniendo mucha gente de las ciudades, está viniendo para el lado de Mallín. De hecho, bueno, uno de los problemas que tenemos es que las grandes chacras se están parcelando cada vez más en lotes chicos. Y bueno, y eso es una cuestión que reconfigura el territorio en cuanto a servicios, caminos, agua, etcétera, ¿viste? Es un lugar que está en crecimiento constantemente. O sea, no solamente allí van en forma de vacaciones, turistas, sino que ya van personas a instalarse en forma permanente, ¿no? Debe haber sido algo, puede ser así un poco efecto después de la pandemia, de que mucha gente de las urbes se fueron a lugares así más tranquilos. Sobre todo después de la pandemia, ya veníamos con una dinámica demográfica de muy intensa, pero después de la pandemia se incrementó bastante, sí. Nosotros tenemos personas que todos los años vienen a hacer cursos a nuestra escuela y están recién llegados, todos los años, sí, mucha gente está viniendo. Bien. Yo te insisto en esto, ¿no? Porque creo que lo yo por lo menos lo planteé al pasar, la ayuda oficial municipal. Ustedes pertenecen al Bolsón, al municipio del Bolsón. Sí. Bueno, el municipio, la provincia o la nación, ¿qué hicieron? ¿Mandaron autobomba? ¿Mandaron, aparte de, no sé, personal, bomberos, no los voluntarios de ustedes, sino efectivos para ayudar, para pagar, aviones, helicópteros? ¿O fueron todo hecho por ustedes? Sí, por supuesto. Todo lo que es el combate del fuego, hay una gran parte que es oficial, digamos, que está el SPLIF, el Plan Nacional del Manejo contra el Fuego, los bomberos, trabajaron muchísimo, los aviones, hidrantes, los helicópteros, eso, de la parte oficial hubo mucho con respecto a eso. Y también hay muchas brigadas voluntarias. La gente acá es muy solidaria, cargan los tanques, las motobombas en sus camionetas y salen a apagar fuego, a llevar agua para llenar los reservorios, a mojar con motobombas, hay mucho. En cuanto a la asistencia, yo te decía a la gente damnificada, tienen otros circuitos que no son, no los conocemos, son medios complicados de conocer a veces, pero que no, no vienen al CEA, ¿viste? Nosotros estamos trabajando básicamente con las colaboraciones y de la comunidad. Claro. Y una última pregunta en todo caso. Además de ahí de Machina Ahogado, ¿hubo otras zonas que también se vieron afectadas ahí cerca por todo ese sector? Nosotros venimos de una temporada de incendios. Empezó en Bariloche, en la zona de Nahuel Huapi, del Stephen, del Martín, de todos esos lagos. Después saltó para Esquel. En Epuyén. En Epuyén también hubo un incendio muy grande. Y después acá en Machín, básicamente en la zona de los refugios donde inició, en la montaña, y después bajó para todo esto al lado. Y bueno, y ahora de Machín se estaba yendo por el lado de atrás de la Loma del Medio, para el lado del Río Azul, para todo ese lado. Pero bueno, ahora está subiendo para la montaña, la parte más de casas y de poblaciones está un poco más al resguardo, gracias a la lluvia del otro día y la baja temperatura. Pero bueno, esto es una temporada, digamos, de incendio, que hace rato que venimos, creo que en diciembre fue el incendio que empezó ahí por el lado del Parque Nacional Nahuel Huapi, a esto que te decía, el Estefe en el lago Martín, que también ese derivó últimamente en la zona del Manso. Después tuvimos los incendios de Puyén, que fueron terribles también. Y ahora estamos acá en esta zona de acá de Machín, del Bolsón. Te hago una última pregunta, Miriam. Estamos hablando con Miriam, es del coordinadora del Centro de Educación Agropecuaria número 3, allí en Machín Dorado. Acá se habló mucho, incluso, bueno, sabemos que hubo detenidos. Las causas, ¿ustedes tienen alguna idea, una evaluación, una certeza del por qué? Mira, en este momento certeza yo personalmente no tengo. Me pasa que no puedo creer en una intencionalidad de alguien que genere semejante desastre que perjudica a tantas personas, ¿viste? Sí. Hubo detenidos, sospechosos, también hubo mal detenidos, la policía estuvo actuando en algunas oportunidades deteniendo gente por averiguación de antecedentes, cuando eran personas voluntarias que estaban colaborando con apagar el fuego. Es muy complicado. Nosotros con los compañeros acá siempre decimos, en este momento no tenemos cabeza para ponerle a elaborar alguna teoría o ver de dónde viene la culpa. Estamos asistiendo a los vecinos, a las vecinas, acompañándolo desde lo poco que podemos, desde la comida, la ropa, desde lo emocional. Entonces, bueno, ya va a llegar el momento de analizar causas y buscar culpables. Seguro. Ahora, viste, estamos en el día a día. El CEA lo tuvimos que evacuar dos veces porque teníamos el fuego a 500 metros, viste. Y bueno, en este momento, no, yo personalmente no tengo claro quiénes son los responsables de todo esto. Sí, seguro. Tampoco son ustedes los que tienen que averiguarlo, ¿no? Para eso están las autoridades. Claro, pero sí, tengo claro es que habiendo trabajado antes, si se hubiera trabajado antes en la zona rural con sistemas de prevención, con un poco de presupuesto para la producción, para asegurar mejores provisiones de agua, mejores caminos y mejores condiciones para la gente que vive en el campo y en la montaña, mucha parte de esto se podría haber evitado. Claro, por ahí pasa la cosa también, por el tema de la prevención y de la desatención, lamentablemente, de este gobierno nacional, y creo que también en Río Negro, bueno, su gobernador no es de lo mejor para cuidar estas cosas, ¿no?, y atenderlo. Pero bueno, esperemos que vaya mermando, ojalá que para ustedes, si quieren, les trasladamos la lluvia que hemos tenido torrencial todo este día de hoy, desde la madrugada, tranquilamente. Ay, se manden, la cedemos, manden. Tranquilamente se la cedemos a ustedes, porque parecería que lo único que puede ayudar, además de ustedes y de los brigadistas y la comunidad, es que caiga agua del cielo, de la nube, una cosa de loco, la verdad. Pero bueno. Sí. Gracias, Miriam, y bueno, nos mantenemos en contacto. Ah, uno último, no sé, ¿necesitan algo? ¿Tienen algún mail? ¿Tienen alguna algo para pedir ayuda? ¿Cómo la están pidiendo por fuera de la zona de ustedes? Lo que sea que se pueda colaborar. Mira, nosotros ahora lo que necesitamos son elementos para seguir abasteciendo a los brigadistas, ¿viste? Todo lo que es ropa de trabajo, borcegos, elementos para curar las quemaduras, ¿cómo se llaman esto que se ponen en los ojos? Colirios, todos esos guantes, todas esas cosas de trabajo, ¿viste? Nosotros estamos recibiendo de gente particular, muchos petroleros que mandan también, pero así como llegan, salen. Porque, como te decía hoy, ahora como están con la guardia de ceniza, derriten suelas de borcego todos los días, ¿viste? Ah, mira. Entonces, bueno, básicamente eso. ¿Cuántos brigadistas son más o menos que están trabajando allí? No te puedo decir exactamente porque están los brigadistas oficiales del SPLIF y del Plan Nacional de Manejo y de Bomberos, pero además hay muchísima gente autoconvocada, que ya gente de montaña que sabe dónde están los lugares, cómo van, cómo vienen, que se arman los tótem con las motobombas, cuadrillas de muchachos y salen. Nosotros tenemos registros acá porque les pedimos a los brigadistas voluntarios que vengan a registrarse para que la policía no los acuse de que son incendiarios. Entonces vienen a registrarse. Y diariamente tenemos más de 100, 150 personas que se anotan. Así que ahí vinieron de Córdoba, vinieron de Neuquén, vinieron de muchísimos lados, pero son personas voluntarias o de otras brigadas voluntarias de otras provincias. Y hay mucha gente trabajando acá, por suerte. Bueno, Miriam Piguín, del Centro, coordinadora del Centro de Educación Agropecuaria número 3, allí en Machín Ahogado, te agradecemos mucho todos los datos, toda la información que nos diste, y seguiremos en contacto para saber cómo se sigue desarrollando esto. Gracias por tu atención, buenas noches. No, gracias a ustedes. Abrazo. Adiós. Bueno, Nacho, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Hoy fue un programa con mucha información interesante, así que nada, te agradezco por el laburo en toda la comunicación, gracias a la 690, gracias a quienes nos retransmiten Radio Nehuén, la FM Acuario, de Leandro Arnianen en Misiones, a todos nuestros amigos y amigas que nos retransmiten en la semana. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con un temita, un ratito de Cafrún, el último. Chau, Nacho, buenas noches, chau, chau. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombría hudiguera y bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer.